vida. This song goes dedicated to my nephew Corey Shaw, just to remind you who we do this for. Muy pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, amigos míos? ¡Vamos! Tercer programa de Sinvergüenzas. ¿Quién le iba a decir, no? Una locura, toda una locura. Cada vez es un día a día que uno no puede entender cómo seguimos vivos. Estamos muy contentos porque estamos pasando semanas lindas, semanas de aprendizaje, de mucho descubrimiento en lo profesional de cada uno, porque sabemos el locutor que llevamos adentro, el comunicador que llevamos adentro, y lo estamos viendo de a poco a medida que van pasando las semanas. Estamos en vivo hoy, día sábado 17 de noviembre. Estamos muy contentos porque la primavera se instalaron los días lindos. Ya no está más ese calor sofocante, ese frío que te mata, sobre todo para mí que tengo problemitas con los cambios de clima, así que tengo para el rato de vida, por lo menos yo. Bueno, mi nombre es Leo Rodríguez, soy el conductor de Sinvergüenzas, y bueno, vamos a hacer un programón hoy. Tenemos ya una temática diferente para hoy, pero no lo voy a hacer solo porque, como verán, solo me muero, así que tengo a mis compañeros que están acá al lado mío. Hoy somos más que la semana pasada, así que estamos re bien. Ahora sí, vamos a traer una cosa. Hoy somos un equipo, así que te presento a Sofía Ferreras, que está acá al lado mío. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Volviste, Sofía. ¿Cómo la pasaste la semana pasada? Genial. Sí, alucinante. ¿Trajiste para dar? Sí, obvio. Estamos hablando de comida, ¿no? No. me la comí. Bueno, también está mi amigo Nicolás Negro acá. ¿Cómo andas, Nico? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Ya no decís bien. Más Radio Escucha, esas cosas que... Yo te escuchaba la semana pasada. No, porque me retaron de decir Radio Escucha. Muy viejo, sonó muy viejo. Radio Escucha. Una antigüedad. Bueno. Enrique el Antiguo. Bueno. Tenemos también a la muchachita que se fugó la semana pasada, que la vamos a retar un poco. Perdón. Bueno, ella es Eli Montiel. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Eli, escuchá una cosa. Sí. Estamos evaluando la semana pasada. ¿Así que estudiás violonchelo? Claro. Escuché algunos comentarios, puede ser, que estuvieron hablando. Sorry, ¿no? No criticándote, sino decíamos, bueno, es diferente. Alguien culto, por lo menos. Alguien culto. Bueno, entonces... Sí, está bueno. Claro. Es raro. Sos rara. Sí. Que la gente lo descubra. Muy bien. Y tenemos por último a ella, mi hermanita, a Leila. Hola, Leila, ¿cómo andás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, la semana pasada estuviste como co-conductora, estuviste ahí... Nerviosa. Bueno, sí, ya está. Pero ahora está más tranquila. Sí. Está con más chicos. Una cosa eran los tres, ahora que somos más... Bien, ¿no? Sí, ahora me sudan las manos. Igualmente, uno se fue... Yo, tío, la verdad, yo me fui de acá diciendo, qué programa más feo que hicimos, y decía yo, ¿viste? Qué porquería. Admitilo, ¿viste? Lo dijiste. Lo dije, lo tenía que decir. Bueno, pero... La gente le gustó. Llegaba a mi casa, mi mamá me decía que soy un rey, que... Bueno, esas cosas... Bueno, porque es tu mamá. Son intimidades nuestras, pero... Aún así, mi vieja también, y aún no hago programa de radio. Mi mamá me dice que soy linda. Sí, no, bueno, tu mamá. Bueno, pero gente fuera de lo familiar, ¿no? Gente que decía que le había gustado, que los hacemos reír. Ya gente que dice que son fan nuestros. Wow. Así que, ojo. Wow, guarda. Yo igual, hasta que no aparezca una página en Facebook que diga fans de Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. No, bueno. Pero hasta no ver así, tipo gente que está fuera con carteles, no voy a creer nada. Así que por ahora son todos aduladores de nosotros. Así que... ¿Hasta no firmar autógrafos? Claro, tenemos que firmar autógrafos. Así que, muy bien. Tenemos... Ya son las 5 y 6 de la tarde. Estamos en un día hermoso, una semana tremenda que empezó. Muchas noticias, muchas información. Flores. Primavera. Después de la lluvia. Olores y muchos colores. Después de la tormenta. Abejas y alergias de la primavera. Decime a mí, me pica todo el cuerpo. Y como dice Sanz, después de la tormenta siempre llega la calma. Pero sé que después de ti... No, bueno. Y bueno, días hermosos. Así que vamos a dejar de hablar de los días, pero... Así que en estos días estuvimos hablando mucho en la página de Twitter, la página de Facebook. Estuvimos hablando, evaluando más todo lo que es el maltrato físico. Y en eso nos abocamos a dos temas diferentes. Por un lado, evaluamos y cada uno opinó, le pedimos a la gente que opine de lo que son los tatuajes y los piercings. Y bueno, yo mostré un par de fotitos ahí. Mucha gente opinó acerca de su postura en los tatuajes y los piercings, que ya lo vamos a ir leyendo. Y también mencionamos que íbamos a hablar un poco del bullying, que esta semana fue noticia, hubo una noticia que bueno, que fue tremenda y que ya la vamos a marcar. En fin, tuvimos una semana que nos abocamos más a eso y así durante las semanas vamos a ir abocándonos a temáticas diferentes. Que evidentemente a la gente le gusta, así que bien, vamos bien. Muy bien. Tenemos medios de comunicación, obviamente. Vamos a decirlos así, ustedes se van comunicando desde ahora. Tenemos un Facebook, que ¿cuál es, Nico? Nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio. Y muy bien, ahí pueden comunicarse con nosotros, pueden poner me gusta y ahí vamos a entrar. ¿Cuál es el Twitter, Sofía? @sinvergüenzasfm es el Twitter. Muy bien. Síganos, follow me. Síganos en Twitter. Follow me. Sigue sin saber follow usar Twitter, Twitter y sin tener Twitter. Dos semanas. No entiendo. ¿Ya te hiciste en Twitter? Tenés que tener Twitter. No es me obligatorio. Gusta eso del Twitter, no me gusta. Bueno, llevamos dos semanas. Empezá a cambiar. Bueno, actualizate. ¿Sí me enseñás? No. Un cursito de Twitter, por favor, no entiendo. Bueno, no. No sé actualizate sola. Basta, cambia de actitud. Mirá que yo entro, pero no sé cómo se usa. Tu actitud no me gusta, Sofía, ya me estás cansando. Bueno. Hablemos con el gerente. Sí. ¿Dónde está Cacho? Bueno, y también tenemos un teléfono, un número de línea, así que pueden llamarnos. ¿A qué número de línea? A este, 011-459-0043. Repetilo. 011-459-0043. Bueno, el 4659-0043, acá me están corrigiendo. Bueno, ya lo vamos a decir de vuelta, así lo corregimos bien. Quiero decir que me machetearon mal. Entonces. Sí, la verdad que... Acá falta un número. Falta un 6. Bueno. 4659-0043. 4-3. Bueno, no nos llamen, ya fue. ¿Para qué tenemos Facebook? No nos llamen. Siempre lo mismo con ustedes, loco. Llamen ese número. Si yo, o sea, si lo atiende otra persona, bueno, no importa. Digan, si me voy a... Twitter... Claro. En estos casos sirve para sí. Algo el Twitter. De última claro. Le dirá de perdón o disculpa. ¿Viste? Hola, si me voy a decirle, si te bardean, bueno, bancátela. No, equivocado. Claro, ¿entendés? Remisería. Y si quieren llamar, llamen, pero para regalar cosas como la semana pasada, que tuvimos una persona que nos regaló un par de entradas para. Qué bueno eso, ¿eh? Está bueno. ¿Lo escuchaste vos, no, Sofi? Sí. Re bien. Bueno, está bueno. Si llamen para regalar, para otra cosa no llamen. No queremos saludos, no queremos nada. No queremos llamar a nada, no. No nos interesa. Llame, no. No nos interesa. Regalos. Bueno, como les decía, tuvimos una semana llena de noticias, llena de cosas. Vamos a empezar con las noticias de esta semana, las más importantes. Como siempre, vamos a arrancar con las noticias deportivas de la mano de mi compañero acá, mi compinche, Nicolás Negro. ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, como verán, yo soy el encargado de lo que es el deporte, ¿no? Bueno, el deporte se jugó la fecha argentina, el torneo inicial. Sí. Se jugó entre semana en sí, ¿no? Aún habiendo fecha FIFA, ¿no? Claro. Que jugó la selección argentina. Hubo fecha entre semana. Me pareció muy raro al analizar todo esto, porque normalmente cuando hay fecha FIFA... No juegan los equipos, pero bueno, parece que están apurados con el tema del tiempo, ¿no? Quieren plata, quieren tener... Sí, viste, quieren fama, quieren mucha fama. Dale. Pero bueno, arrancamos con la fecha número 15, que fue en esta semana, ¿no? Que bueno, parece que Vélez sigue puntero y es el candidato a lo que es salir campeón de este torneo, ¿no? De esta primera parte en sí, ¿no? ¿Hay alguien que está cerca de Vélez? ¿Cómo? Sí, también tenés a Newell's y también sí. Tenés a Lanús con los Barros Esqueloto como técnico que también vienen afilados, ¿eh? ¿Y dónde están los cinco equipos, los más grandes de Argentina? ¿Qué andan? Y bueno, como verás, en crisis Boca total. Boca que empató con Newell's, que era uno de los punteros, sí. ¿No? Sabemos de que... Boca empató, es uno de los, dentro de todo, de los más regulares, junto con River también, sí. Que también no presenta mucho, viste, no es tan potente el equipo de Almeida. Es un buen momento para cambiar de equipo, para salir un poquito de lo básico, empezar a ir a y lo... como verás, esto hace rato que ya viene sucediendo, ¿no? De que dejaron esa hegemonía de que River y Boca sí, ¿no? Sean Independiente también. Sean. Lo dijiste con bronca, ¿no? Lo Independiente. No, lo digo con orgullo. Con orgullo. Que es muy diferente. Claro, bueno. Que ya salían campeones, entonces ya como que se varía un poco, ¿no? Con el descenso de River, ya cambió un poco todo lo que vendría a ser, ¿no? Esa sí. Hegemonía en sí. Bueno, como te estaba contando, Vélez es el puntero, es el candidato. Le ganó a Quilmes por 1-0 de visitante. Encima jugó Vélez. Sí. Viene bien con gol de Facundo Ferreira. Sí. Fue el que le dio el alivio a Vélez para que siga puntero con 32 puntos. Bueno, hablamos de Newell's, de Boca. Que Newell's también es uno de los equipos que viene así de seguido, ¿no? Viene de corrido, viene joya, era uno de los candidatos. Sí. Hasta que, bueno, necesitaba ganar para pisarle los talones en sí a Boca, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Se encontró con Boca, que comenzó jugando bastante bien. Sí. Pero después se fue diluyendo y empataron en un chato 0-0, ¿viste? No se sacaron ninguno de los dos ventajas en sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Lanús con los Barros Esqueloto vienen bien. Ellos ganaron 2-1 a San Martín de San Juan. Sí. Y con esto se ponen también a tope, ¿no? Lo que vendría a ser de el fixture, sí, en sí, ¿no? Que faltan pocas fechas. Después, bueno, hablamos de lo que vendría a ser Independiente, la otra cara de la moneda. Sí. Que hablamos de lo más alto, pasamos a lo más bajo, ¿no? Independiente, que también necesitaba ganar porque, ¿qué pasa? Belgrano también es uno de los equipos que viene peleando, sí, pero Independiente es uno de los equipos que viene mal. Remándola, digamos. Exacto, remando en dulce de leche. ¿Qué pasa? Independiente necesitaba ganar sí o sí, lo recibía Belgrano en el estadio Independiente. Y bueno, dominaba el partido en sí. Sí. Independiente venía bien, estaba mirando el partido, bastante contento, porque dije, vamos, rojo, vamos. O sea, los pañuelitos descartables que usaste, no, lo que tenías ahí para llorar, no lo usaste, ¿no? Tal cual. Bien. Y bueno, muy bien. ¿Qué pasó? Lloré después, cuando Independiente tenía el partido controlado y después de una contra terrible, le pica la pelota a Hilario y le clavan el 1-0. Un bajón, un... Bueno, pero acá vos tenés que ser objetivo, ¿no? Dejá de hablar de... No, sí, vamos bien y... Bueno, y bueno, eso. La cuestión que el partido terminó suspendido. Sí. Porque lanzaron una bomba estruendo al arquero Olave. Qué tremendo. Lo dejaron aturdido y fueron los hinchas de Independiente, la barra Independiente. La barra Independiente. Qué lucha, ¿no? Y el presidente Independiente quiere en sí, por así decirlo, terminar con esto. Exacto. Está haciendo fuerza para que todo esto se termine, para que en sí la hinchada Independiente termine con todo esto. Y es tremendo porque está solo en esto, porque toda la gente que estaba con él apoyándolo en principio quedó solo. Tal cual, quedó solo Cantero, en sí también, viste, tenía gente que lo apoyaba, pero ya como que es una lucha que está remando él solo en sí, sí, ¿no? Tremendo. Pero bueno, ojalá que se solucione para así dejamos de tener disgustos en el fútbol argentino y que podamos disfrutar todos, ¿no? En familia, como antes. Exacto. Muy bien, estas fueron las noticias deportivas de la mano de Nicolás. Acá Flor Gómez es oyente que por primera vez está ahí del otro lado. Me está diciendo Villero, que nos deja hablar a los chicos. Solamente interrumpo esto para que... Porque ella me pidió que le mande saludos. Así que no voy a poner nada, porque no... Ponle me gusta. Bueno, déjanos hablar. También tenemos el área de lo que fue la parte periodística de las noticias, que van a estar ahora de la mano de Leila. Y mía, por supuesto. No, mía. Espero, a ver. Sofi, yo la primera vez te di el lugar porque, bueno, porque vos eras... Porque sos una metida, Sofía. No, pero no vamos a agredir, pero vamos a hacer así, mirá. Yo el primer día, bueno, te la banqué porque era el primer día todo. Hay un contrato que firmaste vos. Ay, con... Yo no entiendo esto. Yo el contrato lo leí. Decía bien que me encargaba sobre lo periodístico. Entonces yo, aparte, me parece... que las noticias que da esta chica son demasiado aburridas y... Son noticias periodísticas, es la realidad. Noticias periodísticas, bueno. Es la vida. ¿Noticias qué son? ¿Qué son mis noticias? Yo, bueno, estoy haciendo el cursito por internet. Estoy haciendo el cursito de periodismo y locución. ¿De periodismo? De periodismo y de periodismo. Bueno, recién voy por la segunda clase porque se me traba el YouTube. Bueno, mira, te sigo teniendo lástima porque me cae bien, tu cortecito me da simpatía a mí, el cortecito de Willy Wonka. Ay, entonces, sí, entonces te voy a dejar el lugar, así que... Pero primero le voy a dar el lugar a Leila. Leila, empezamos con las noticias. Bueno, como hicimos la otra semana, una y una. Una, ¿vale? Y una, ay, me parece bárbaro. Porque si no, esto no tiene fin, así que... esto era mi sueño, chicos, y me están metiendo cosas en mi... ¿Qué sería sueño de la radio sin mí? A ver. Dios. Bueno, dale, empieza a leer con las noticias, por favor. Bueno, yo les empiezo a leer las noticias. La primera es... Aguinaldo sin impuestos a las ganancias. Ajá. La presidente, Cristina Kirchner, anunció que la segunda cuota del aguinaldo para todos los trabajadores argentinos de hasta 25.000 pesos de ingreso bruto se exceptuará el impuesto a las ganancias. Indicó que la medida será por única vez y tiene como objetivo incentivar el consumo. Muy bien, sí, esto es una noticia que beneficia mucho a los trabajadores como nosotros, que que no ganamos más de 25 mil pesos. Yo sí. Yo creo que ni eso ganó. No creo ni en el año. Ni en el año ganó eso. Pero bien, porque es una. A los que, por ejemplo, los que cobran un aguinaldo para fin de año, que justo son las fiestas, son dos fechas importantes donde uno, ¿qué gasta. Hace? Gasta. Morfa lo loco. Entonces, uno necesita plata. ¿Qué pasa? Si uno gana además esa vez, te enganchan el impuesto a la ganancia, entonces fuiste, sos pollo frito. Entonces, es bueno, tiene una buena noticia para nosotros, para los negros de acá, ¿viste? Claro. Para nosotros. Qué copado, loco, qué copado. Una buena noticia para nosotros, loco. Beneficio, entonces, vamos. Para el chori, papá, para el chori. Para el guiso. Así que, chicos, para el alto basta, porque bueno, así que para la fiesta tenemos, vamos bien. Qué copado, che. A ver, Sofi, contame tu noticia. Qué copado la noticia de Leila, la verdad. ¿Viste? Re interesante. Sí. 25 mil pesos. ¿Quién cobra 25 mil? Bueno, mujer come sillones. ¿Cómo? Mujer come sillones. Esa es mi noticia. Bueno. Una mujer en Estados Unidos es adicta al relleno de los almohadones. Hasta hoy se ha comido 7 almohadones, 2 sillas y otros artículos de goma espuma. Los médicos le han advertido que su adicción puede matarla, pero ella no puede detenerse. Dice, al principio me pareció raro, pero luego de masticarlo por un rato, empecé a acostumbrarme a la textura. Ah, increíble. Muy bueno, está bueno, es interesante, muy interesante. Para vos, Nico. No, pero hay gente que puede comer sillones. Dios, bueno. Gente que se muere de hambre. Claro, no, cállate. Leila, continúa, mi amor. Bueno, sigo yo. El plan siniestro de la periodista y su marido. Qué tremendo eso. Fue en notición. Todos lados. En esta todos semana lados. Fue en noticiones. Dale, cuenta. Carta suicida, sectas y muerte por hambre. Son algunas de las palabras que se escuchan alrededor de la causa penal que involucra a la periodista de Coronel Suárez y a su marido. La pareja que tuvo secuestrado durante 3 meses a Sonia Molina cumplía con el plan de que... ¿Vale? Bueno, dale. Bueno, pará. Cumplía con un plan que tenía como desenlace el fallecimiento de la víctima. El pasado 21 de octubre la obligaron a redactar una extensa carta que en ella decía su supuesto suicidio. Claro, dijiste tremendo eso. ¿Qué me pasa? Sí, creo que estoy bien yo ahora. Es que no esa mujer, ahora, la mujer no, esa yo, que viene. Yo realmente ya empezaron a sudar las manos. Hago radio hace como 5 o 8 años. ¿Viste? Estamos bien entonces claro, nosotros. Hay no, gente zarpado, peor. Ya, hay peor que bueno, nosotros. Bien. No, ¿viste? Qué tremendo eso porque fue una noticia que impacta tanto, que juega con las creencias de las personas. Una mujer que fue secuestrada por un matrimonio, ella creyendo que le iban a ayudar y terminó 3 meses en la pura miseria, escondida. Ella por momentos creía que estaba haciendo las cosas bien, alimentándose de excrementos y de comida para perros. No, Sofía, no. ¿No? No, tremendo. Ah. La verdad que fue una notición que alertó mucho esta semana y fue lamentable. La verdad que es lamentable enterarse de esas cosas que pasan y que... Bueno, podemos decir que la mujer está bien, se está recuperando en el hospital. Se está recuperando, sí porque está... pudo escapar, encima pudo escapar cuando estaba a punto de suicidarse según... Entre comillas, porque claro, cuando la mujer empezó a hablar, se empezaron a encontrar en las evidencias una carta de suicidio despidiéndose del mundo, ¿no? Que no era en su voluntad, era esta gente que la tenía mal. La verdad que tremendo y esperemos que sea justicia. Vamos a ir viendo cómo va transcurriendo durante las semanas este caso. Vamos a seguirlo un poco. La hora de las noticias emo con Leila. No, dale, a ver, contá. No, la verdad que es muy triste lo que contás. Yo tengo una que es triste también. Que más que nada, yo no sé usar mucho el Twitter, ¿viste? Pero en Twitter hay un hashtag que dice Bad for Bieber, que son... cabecitas rapadas, porque dijeron que Justin Bieber tenía cáncer. Sí. Y bueno, sí. Entonces unos chistosos promulgaron una especie de videos en YouTube que hacía que las chicas se rapen ahí mismo, se filmen rapándose la cabeza para ayudar al cantante, para apoyarlo. ¿Qué tiene cáncer? Y resulta que era mentira, no tenía cáncer. Ah, gracias. Miles de chicas con la maquinita pasándosela por la cabeza porque, bueno... ¡Qué bajón! Decían que el pobre cantante que no... No tiene nada que ver, pobrecito. Sí. Tenía cáncer. No tiene nada que ver, no tenía cáncer. Qué bajón, ¿no? Porque uno está fanático de... Ah, por eso vos te rapaste al costado, ¿no? En realidad, bueno, me enteré... Se enteró cuando me rapaste. Se enteró a media, dijo, bueno... No sé, boludo, pero... Cualquier cosita vean mi video en YouTube. Por la duda, bueno. ¿Tenés otro título? Sí. Mujer enloquece luego que la amiga la elimina de Facebook y le incendia la casa. Es increíble. ¿Qué? No. Sofía, ¿qué estás descayendo? No, deja, no cuentes más nada, no expliques más nada. Disculpe. Vamos a la primera canción porque la verdad que esto me está preocupando un poquito. Esto es Tercer Cielo, con Lindo Viaje. Vamos a escuchar este tema, dale. Y ahora estás aquí, frente a mí. Entonces, ¿por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta. No dejo de pensar en ti. Yo no quiero tener que ilusionarme y luego despertar. Dime qué tengo que hacer para poder detener que tu rostro desaparezca y luego ya no esté. De la tarde, como hacen las radios buenas, ¿no? Estamos en vivo desde FM Este 106.9 con este programa que hemos dado a llamar Sinvergüenzas. Mi nombre es Leo Rodríguez, así que bienvenidos a los que se están sumando, como siempre que estamos 5 horas, ¿no? Pero bienvenidos a todos los que se están sumando en estos días también. Gente que no escuchó por ahí los primeros programas y se está enganchando, y gente que dice no los escucho más, un saludo a ellos también. Así que bienvenidos a todos. Bueno, esta semana también, como noticia, hubo algo que a nosotros, a la gente que trabaja, a la gente que va a la escuela, nos interesa un montón. Que fue el tema de los feriados del 2013. Oh, viste que el tema de los feriados es algo, viste, que uno le interesa porque dice, ¿cuándo es feriado? Uno dice, ¿qué? ¿Es feriado este fin de semana? ¿Por qué? ¿Entendés? Uno no entiende. Y hay tantos feriados que empezaron a aparecer. Pero se pone contento, porque es feriado. Y es lindo. No es importa lindo. Por qué. Es lindo, pero es lindo también tomarlo en serio. Sí, para recordar, en realidad este pasado 2012 fue un año de recordar muchos bicentenarios, muchos hechos que pasaron y que se cumplían 200 años de cada hecho, ¿no? Como muchas guerras, muchas muertes, en fin. Tenemos el 2013 cargado con un total de 17 feriados nacionales. Una banda, muchos. Bastante. Dice, contando entre feriados puentes, los feriados fijos y los que son trasladables, o sea, los que se pasan para lunes, para viernes, hay en total 7 fines de semana largos. Anotado, vi. Bien, así que vamos a ver esta noticia para que empiecen a planificar sus mini vacaciones, ¿dale? Bueno, por ejemplo, tenemos una lista de feriados inamovibles. Saquen lápiz y papel y vamos a empezar a anotar. Bueno, empezar a anotar ahí. Muy bien. Por ejemplo, el martes, 1 de enero, adivinen que es año nuevo, chicos. Reyes iba así, recolgado. Está muy lento, chicos. Bueno, martes, 1 de enero, año nuevo. Bueno, ¿martes? Sí, martes. Uy, bajonás. Martes, pero seguramente el lunes se hace feriado para los trabajadores. Ustedes no van a la escuela, chicos. Pero para los trabajadores seguramente el lunes se hace como feriado puente. Nadie va a la escuela. El lunes... De acá nadie va a la escuela. Ah, ¿verdad? Manga de burros, bueno. Tiene que estar estudiando, ¿viste? No va al colegio, pero está en la casa estudiando. Claro, aparentemente el 31 de diciembre se hace feriado. Yo trabajo los feriados, así que estamos en la misma. Bueno. Lunes y martes, 11 y 12 de febrero, carnaval. Esta la sabes. Carnaval. Un Brasil, toda la fiesta en Brasil. Bueno, la espuma ahí en la cara. Sí, igual muy cara dura de nuestra parte hacer feriado por carnaval, porque acá no hacemos mucho. Perdón a todas las comparsas de Gualeguaychú, ¿no? Pero en realidad carnaval son las de Brasil, chicos. ¿Cómo se les dice? No, sí, la verdad. Muy bien, un saludo a todos los nacionalistas. Y los de Gualeguaychú también. Bueno. Domingo 24 de marzo, adivinen. Día de la memoria, muy bien, Eli. Que toca el violonchelo. Día de la memoria. Es mi día de la memoria, muy bien. Pero siempre me lo pasan. ¿Quién lo tenía que saber? Domingo, sí, la nerd, bueno. Gracias. Viernes, 29 de marzo, Viernes Santo. ¡Apa! Arranca ahí, ¿no? Tenemos el lunes, 1 de abril, un feriado puente turístico. Ya que el 2 de abril, ¿qué es? Malvinas. Cumpleaños de mami. ¿Quién? De mami. No, ¿quién te preguntó? Muy bien. Martes, martes 2 de abril decíamos que es el día del veterano de las Malvinas. Muy bien. Miércoles 1 de mayo, día de nosotros, del trabajador. Para momento, corrijo. O sea que en esa semana va a ser viernes, lunes y martes. Jueves. Jueves y viernes santo. Viernes y santo, lunes y martes. ¡Qué bueno! Santa semana. Santa semana, chicos. Santas cachuchas, Batman. Bueno, miércoles 1 de mayo, día del trabajador, como decíamos, todos los caraduras festejando nosotros, ¿viste? Bueno, sábado 25 de mayo, ¿qué es? Día de la patria. ¿Eh? El día de la patria. Por favor. El día de la patria. Estoy luchando con esto. Día de la revolución, chicos, esto lo traigo yo en mi cabeza. Día de la revolución de mayo, 25 de mayo. Muy bien. Jueves 20 de junio. Día de la bandera. Muy bien. Ay, no realidad, le pedí ninguna todavía, no dije nada por las dudas. Claro, si no había nada. Pero en realidad, bueno, se celebra más que nada la muerte. Es un día que se celebra la inmortalidad de la figura de Belgrano en Argentina. Muy bien. Día de la bandera, no me Día de la bandera. Viernes 21, feriado turístico. Porque jueves es 20, día de la bandera. Entonces el viernes se hace como feriado puente, entonces es un feriado turístico. Anotá, David. Anoten, chicos. Anotá, David. Muy bien. David es tu patrón, ¿no? Bueno, un David, saludito para no David. No hablamos. Estoy anotando. Bueno, después, martes 9 de julio, ¿qué es? Día de la independencia. Muy bien. Bien. En la independencia. Día de la independencia. Bueno, muy bien. Domingo 8 de diciembre. Ay, no sé. Día de la Inmaculada Concepción. Pero hasta ahí, ¿y el de agosto? El 17 de agosto. Estamos hablando de los feriados inamovibles. Ah, perdón. Muy bien. Y miércoles 25 de diciembre, Navidad. Exacto. Bueno, son inamovibles, chicos, no puedo festejar Navidad yo el 30 de diciembre. Claro. Así que, bueno. Perdón. Ahora sí, vamos a los feriados trasladables. Lunes 19 de agosto, que es... El día de la muerte del general San Martín. Muy bien. Que en realidad es el 17 de agosto, pero se pasa el 19. Lo pasan siempre. Muy bien. 21 es mi cumpleaños. Lunes 14 de octubre. Anota, David. Lunes 14 de octubre, chicos. el Día de la Raza. De la diversidad cultural, muy bien. Vamos. ¿Qué se pasa? Porque en realidad es el 12 de octubre. Bien, vamos bien, chicos. Bien, ¿eh? Sabemos. Sabemos. Yo no le da mucha fe a ustedes, pero bueno. Lunes. Me dijo, cumpleaños de mamá. Lunes 25 bien. De noviembre. Lunes 25 de noviembre, chicos. Y es ahora, tiene que ser ahora. Claro, que en realidad es el de ahora, el que el lunes que viene. Un día después de tu cumpleaños. Sí. No sé qué es, por eso, ¿qué pregunta? ¿Qué es? Día de la Soberanía Nacional. Ah, eso. Que en realidad es el 20 de noviembre, pero se pasa al 25 de noviembre. Claro. Todo para hacer feriados, para hacer fin de semana largo. Ahora una pregunta. Ustedes, ¿qué día harían feriado? Porque hay feriados por muchas cosas que son importantes, pero hay veces que vos decís... pero no me incluya a mí, ¿viste? Pero claro. Yo haría feriado por esto, ¿no? ¿Viste? Sí, ¿por qué harías feriado vos? Ay, yo... En realidad, no sé si feriado, pero que se festeje algo sí. Como para que tener un regalo. Pero es el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Y yo nunca entro en ninguna. No soy mamá, no soy papá, no soy niño, no soy maestro. No caratulás en nada. No, ¿entendés? Entonces no sos un humano. Yo digo que tendría que haber un Día del Hijo. Ya sé que todos somos hijos, ¿no? Todos somos hijos. Entonces todos nos tendríamos que dar un regalo. Atención, yo presidente. Yo creo que los padres le tendrían que dar un regalo al hijo. Porque por supuesto, yo parece... no entro en ninguna y a mí nunca me dan regalo para nada, menos en Navidad porque ya estás grande, Sofía, me dicen. Me parece perfecto. Está sí, buena esa. Día está del bueno, hijo está y que sea feriado. Pensé que iba a decir feriado. Una barra basada, pero... algo inteligente. Algo inteligente. Estamos encontrando en áreas muy subterráneas de su cerebro cosas inteligentes. Muy bien. Yo soy inteligente. ¿Ustedes, chicos, no qué día harían feriado? Y yo haría feriado por el feriado deportista, ¿no? Un chico bastante competidor, entonces... Claro, un día... Un día deportista, ¿no? Y que todos podamos salir a disfrutar, a correr, a disfrutar del día. Nada, los feriados están hechos para descansar, ¿qué para correr? Bueno, pero qué sé yo. No, para que los deportistas... Para eso está el domingo, papá. Claro, es lo que dicen todos, ¿viste? El día del trabajador, un trabajador tenía que trabajar ese día. Ah, bueno, pero igual, puede ser el feriado deportista, pero... No, hacer lo que querés. ¿Salís a correr o no? Claro, uno busca un feriado, nada más. Claro, tal cual. Uno está enamorado de la palabra feriado. ¿Alguna otra idea? Yo, por ejemplo, lo haría el día de los enamorados, por ejemplo. Ay, ¿por qué? ¿Y tu novia? Claro, lo haría para vestirme de angelito así por la calle, así, viste, con un pañal puesto. Así bien, fachero, ¿no? Facha. Una peluca rubia, ¿viste? Una peluca rubia, conservándola, me hago unos... Y un cartel de Forever Alone. Claro, unas pequitas. Y golpear gente. Me consigo un arquito, una flecha, y empiezo ahí a... Un desastre, bueno. A golpear pareja, viste, en el cine, viste, claro. Vas al cine. Voy así y decir, los odio a todos. Y re enojado porque estoy solo, bueno. ¿Ustedes? Yo haría el Día del Artista. El Día del Artista. Sí, salen todos a las plazas a hacer música, a pintar paredes. Ah, me encantó. Ah, eso es vandalismo. Eso es vandalismo. Eso es vandalismo. No, pero paredes que se puedan pintar, que no tengan carteritos. Claro, el día del vandalismo Artista. Vandalismo igual. Y yo me sentaría a ver lo que hacen. El día del artista vándalo. Un vándalo, viste, es un vándalo. Vandalismo. Estamos descubriendo el punga que llevas adentro. El punga interno de Eli. Sí, está... Trabajo en Once, chicos. ¿Qué eso es discriminación, Eli. Un saludo a la gente de Once, a todos los comerciantes. Bueno. Un saludo para David. Nos está escuchando. David, este es un día para David. Un programa para David. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando durante la semana. Que tuvimos una semana bastante llena de mensajes, lleno de opiniones acerca de lo que fue el tema de la semana que lo expusimos en Facebook. Vamos a leer algunos mensajes, por ejemplo. Acá Maxi Capo Sterling. Vamos a ver quién. Capo. Dice, bueno, vamos a repetir la consigna porque la consigna era ¿cuál es tu opinión, tu postura acerca de los tatuajes y los piercings? Muy bien, Maxi decía, me los quiero sacar, dice. Indignado. ¿Qué estás esperando, Maxi? Sí, el tema, ¿cómo te sacas un tatuaje, no? Ah, pensé que piensas y no dije nada. Un rayador, con un rayador. Calculo que se lo ve que saca a los tatuajes, ¿no? Que feo cuando te haces alguna cosa que no te gusta y no te la puedes sacar. ¿Nico? Bueno, acá tenemos a nuestro amigo que dice Cristian Gutiérrez. Bueno, por empezar, hola, qué buen programa que hacen. Les cuento que yo usé durante mucho tiempo piercing en las cejas y en la boca. Hoy en día no tengo ni uno, pero me quedaron las marcas. Y los tatú siempre me gustó hacerme, pero hoy digo no. Ni da para escracharme. Como decía el doctor Caradú. Bueno, Eli. Acá Lilian Susana Russo dice: a mí no me disgustan los tatuajes, pero todo tiene un límite, ¿no? Sí, es verdad. Sí, obvio. No como que... la foto que pusiste. Claro, que... yo puse una foto. Exageradísima. Exagerando, bastante, bastante. Con gente tatuada en la cabeza, en la cara, ¿viste? Son realidades, ¿viste? En realidad, también hubo uno en los comentarios que están ahí en la página, hay uno que dice, ¿viste? Que la chica es abogada. Que la chica es abogada. Que está ahí. Claro, la idea no estamos diciendo que no tienen futuro estas personas. Estamos diciendo tu opinión acerca de lo que hace uno con su cuerpo, nada más. ¿Viste? Uno puede hacer lo que quiera y de hecho se puede ser más allá de lo que uno tenga tatuado, lo que uno tenga clavado en el cuerpo. Claro. Por ejemplo, acá Vero Costolino Puelma decía, yo tenía mi piercing en la nariz y lo amaba. Ja, ja, ja, pero ya está. Claro, ¿viste? Somos grandes para algunas cosas. Gente que ya decide para Vero. Cortar un poquito con eso. Claro. Saludo a Vero. Nico. Bueno, dice Evelyn Espinosa, yo tengo tatuajes, tengo tres. Yo creo que no hay nada más peor que hacerse en el cuerpo de uno algo sin sentido, ¿no? Jamás me haría un agujero en la cara, por ejemplo, pero mis tatuajes tienen un significado especial para mí, donde grabo a mi familia en mí. Muchos dicen que después uno se arrepiente, etcétera, pero yo creo que uno se arrepiente cuando se hace cosas sin sentidos, a mi parecer. Claro, pasa eso, ¿viste? Que el tatuaje es un tema muy delicado. Claro, y es un tema muy complicado, ¿viste? Tenés estamos que diciendo a los que se quieren hacer. Yo personalmente no olvídate, no es lo mío. Eli. Julia Costa dice, y cuando vengan los años y la piel se arrugue, ¿cómo quedarán? No sé, a mí no me gustan, dice. Sí, ese es mi temor. Ah, yo creo bien. Que por eso, cuando en una etapa de rebeldía mía, fue lo que... Sí, es lo primero que uno opta por hacer, ¿no? Por querer hacer. Acá Natalia Díaz dice, me encantan ambos, dice. Gente que opina, ¿no? Estamos leyendo opiniones, sí. Gente que está contenta con algunas cosas que tiene, gente que está orgullosa, y bueno, vamos a tratar de tomar este tema con pinzas, ¿no? Para que se pueda entender el mensaje que queremos dar al final. Es una cosa superficial, ¿viste? Que superficial. Dice acá, por ejemplo, Valeo Caranza dice, yo opino que son algo superficial, una persona no es mejor ni peor por tener un tatuaje o un piercing, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, la verdad que es un tema bastante amplio en su espectro, si lo queremos ver. Tal cual. Y vamos a ver distintas opiniones durante... todavía pueden seguir opinando, ¿no? A nuestro Facebook, que es facebook.com/sinvergüenzasfm. Sinvergüenzas Radio. Sinvergüenzas Radio. Muy bien. Y haciendo también en nuestro Twitter, @sinvergüenzasfm. Pueden opinar como quieran. Al número no, ¿no? Ya está. No llamen, no queremos llamar. No hay teléfono. Por hoy la arruinamos, chicos. Bueno. La verdad que fueron días bastante... gente que se movilizó mucho con esto. Y gente que... Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola locutor. Hola chicos, bueno, les digo, hoy estoy de muy buen humor. ¡Qué bueno! Bien. Para mí siempre está de buen humor, ojo. La cara la verdad que no me convence. Bueno chicos, los estuve escuchando como siempre. Bueno, no puedo decir que estuvieron bien porque no es así. Estoy escuchando como que están... Se les traba la lengua, chicos. No pueden decir una frase, no pueden decir nada. Que se equivocan. Se nos lengua la traba bastante. A ver, destraba lengua. Destraba lengua. Sí, destraba lengua. Si estudiaste locución, creo que... debes acordar, ¿no? El ejercicio de la lengua, ¿te acordás? Sí. Faltamos. No, destraba lengua. ¿Destraba lengua? No, destraba lengua. ¿Pablito, plavón, plavito ese? No... Que los tres tristes. Esos son trabalengua. Yo creo que destrabalengua las destraba. Ah, supongo. No. Sophie, son mucho el título más, no me dijo nada. Son mucho más fácil. Sophie viene con dos buenos, dos aciertos. Dije tres. No me acuerdo. Bueno, chicos, no se dispersen. Bueno, acá les traje un par de ejercicios para ver si me los pueden decir. Vamos a ver cómo se escucha. A ver, empiezo con el primero, ¿no? En el triple trapecio de Trípoli trabajan trigonométricamente tres trajes. Bueno, troglodita tropezando atributado contra Trajano, Tricnis y otros tres triturados por el tremendo trapinés. Trapiense. Ay, te la dejo. ¿Son esos? Ay, chicos. Desastre.com, dale. A ver. Muy bien, igual, ¿eh? ¿Puedo me encantó. Elegir uno fácil? ¿Vieron? No, chicos. Mal. No, me encantó. Ah, dale, Sofía, a ver vos. Compré. Ahí ya empezamos. Compré pocas copas. Pocas copas compré. Como compré pocas copas. Pocas copas pagué. Ay, más o menos. Pero igual lo dijo lento, lo tiene que decir rápido. A ver, Leo, vos. A ver, bueno. Compré pocas copas. A ver, Leo, vos. Bueno, este no se salva. No te vas a salvar. No digas el primero, me gusta. Ya lo dije yo. ¿Crédito, préstamo, préstamo, crédito? Sí, ese. Es muy no, fácil. Otro. Claro. Bueno, a ver, este que dice. El de los trigos, ese. ¿Trigos? Vale. El que leí yo, ¿el primero? Sí. En el triple trapecio de Trípoli trabajan trigonométricamente tres trocados. Me sale el alemán adentro. Seguí. Tres pesados atribulados contra Trajanos Tricinis y otros tres triturados frente. No puedo, no me sale, no es lo mío. Bueno, no, no, la locución no es la tuya. La conducción sí, chicos. La... Bueno, vale, a ver, Eli. ¿Yo? Sí, vos. Por la. No. Ahí voy. Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra. La perra de Parra rompió la parra de Guerra. Rompió la parra. Ay, no, bueno, mal, muy mal, chicos. Muy mal, porque ya está. No, chicos, yo me voy. Sigan practicando, capaz que después vuelva. No sé, chao. No, se fue. Bueno, bien, no nos insultó tanto, por lo menos. Bueno, vamos a una canción ahora. Esta es Cristina de Clairo con Gloria en lo Alto, para descansar un poco la lengua, chicos. Vamos. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria. 17 horas 47 minutos en la República Argentina. Vamos a leer el último mensaje que llega de Nico Melana, que dice, opina sobre los tatuajes, dice que opina un poco como Valero Caranza acá en Facebook. Dice que los tatuajes o los piercings son cosas superficiales, así como la ropa. No le veo lo malo, dice. Lo importante es lo que uno siente adentro y las acciones que toma en la vida. Esto opina Nico Melana. Profundo. Bastante profundo. Es un Ravi Shankar. ¿Ravi Shankar? De acá de Merlo. Sri Sri Nico Melana. Bueno, tenemos también mensajes que están llegando a nuestros celulares. También, ¿viste? Tenemos un saludo a Jocelyn Lobo, que me está escuchando, mi amiguita de secundaria. Ella es una amigaza. También gente hermosa que nos está escuchando desde su casa, desde internet, desde la página que es fmveste.com.ar, que ahí hacen clic en el enlace y nos se pueden escuchar de cualquier lado del mundo. Así que cuando nos lleguen saluditos desde Japón, así vamos a sentirnos importantes. Por ahora, nada. Por ahora. Por ahora nos conformamos con... Conformamos con lo con que Nico Melana. Con Nico Melana. Con Siri, sí, bueno. Cristian Gutiérrez. Lo que decía Nico Melana me llamó un poco la atención también, ¿viste? Porque él decía, bueno, lo importante es lo de adentro, lo que uno siente. Y vamos a abocarnos un poco a esto, ¿no? A que uno diferencia lo que uno siente con lo que uno hace con su cuerpo. Vamos a hacer referencia a esto, también a relacionarlo con lo que hablamos al principio del bullying. Sí. Y vamos a definir un poco estas cosas, estos conceptos, y relacionarlos y relacionarlo con lo que es un hijo de Dios. Eli, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que estaba pensando un poco en esto que estábamos charlando. Y que está bueno esto que opinan los chicos, porque sabemos, ¿no es cierto?, las posturas que tienen y sí, más o menos... O sea, todo es entendible lo que nos dicen, ¿no? Sí. Pero estaba pensando en esto del tema de los sentimientos. Yo sí, ahora siento hacerme un tatuaje, ¿no es cierto? Y si sí, mañana no lo siento, que ya me quedó. Te quedó, sí. Eso es lo que la me quedó gente... y me quiero matar, digamos. Sí, bajón. ¿Entendés? Pasa por eso. Esa es la diferencia que entendí que vos decías entre, bueno, el sentimiento y, digamos... Y ahora, ¿cómo llegamos a relacionarlo con el bullying? Y mira, vamos a definir el bullying primero. El bullying. Bullying es una palabra que viene de la palabra bull, que es toro en inglés, ¿no es cierto? Sí. Y bullying es torear. Sí. Que en este caso el bullying es hostigamiento, ¿sí? Entre los chicos, ¿sí? Agresión. En edad escolar, agresión, ¿sí? Es un tipo de agresión entre los chicos, más que nada en edad escolar. En edad escolar y agresión, ¿cierto?, física. Agresión física, o sea, son distintos tipos de agresión, pero la física es la más frecuente, la más porque frecuente es la más directa, digamos. Claro. Sí, es... Claro, puede estar también la que es psicológica, que sería diciéndole... Claro, la verbal, discriminando, ¿no? Discriminación sí, verbal, exclusión social, digamos. También. Esto de... O depende, ¿no? Se da más que nada en los varones el tema de la cuestión física. Sí, ¿sí? Tremendo. Pero las mujeres también practican el bullying, ¿no es cierto? Pueden ser difundiendo chismes o dejando a algunas chicas, o sea, excluidas de los grupos. También se ve mucho el tema de, peleas en las escuelas, a las salidas... Escuela. Entre mujeres, es más, sí, más común y más popular, digamos, porque mucha gente se acerca a ver esas cosas. Y sí, es qué tremendo, tremendo cómo se acepta como normal eso también. Claro, hoy en día ya que se pelean en el colegio o por... Como que uno pasa por alto estas cosas, no sé, ay, sí, lo cargan un poquito porque es más gordito, es peticito, ¿no? Claro. O es muy flaco. Son cargadas nomás, pero no pasa por eso. Ya todo tiene un límite, como todo tiene sabemos un límite. Pero bueno, en este caso el maltrato físico, lo que yo decía es que hay que respetar, o sea, el cuerpo es la figura de la persona. Entonces, si sí, vos lo maltratás, ¿me entendés? Tenés que respetarlo ya porque es lo primero que tenés en claro, mismo, en la tuyo. Vamos a partir de lo básico. Mismo comiendo, una persona comiendo tiene que cuidarse uno mismo, porque uno se lava los dientes, come por cuidar a uno mismo, porque uno se ama a uno mismo y eso es amor a uno mismo. Claro. ¿Y por qué voy a maltratarlo y por qué voy a dejar que lo maltraten, no? También. Es así, mira, yo estaba leyendo un versículo que dice que el cuerpo, ¿sí? Sí. Es de Dios, es el templo del Espíritu. Es el templo, ¿sí?, del Espíritu. Y que Dios nos dice que lo tenemos que cuidar. Tal cual. ¿Sí? Porque es lo mismo que a vos tener una casa. Sí. Que la empiezas a romper. Claro, ¿entendés? Claro. Como que no es nuestro. Como que no es nuestro, pero es, o sea, te vas a quedar sin techo, o sea, te vas a quedar sin paredes. O te vas a quedar con algo muy maltratado. Con algo maltratado. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Hay que cuidar en las comidas, ¿no es cierto? Un poco el tema de bueno, cigarrillos. La parte de salud. La parte de salud, que te afecta mucho, ¿sí? Pero también tener cuidado con este tema de las agresiones, ¿sí? Claro. Porque todo va de la mano, digamos. Hay veces que uno no presta atención a estas cosas. Claro. Y después, o sea... En o sea, el bullying sería una agresión. Una agresión que sea más involuntaria, ¿no? Que claro. Es algo que uno, a veces por ser inferior, por ser no poder tener las armas para defenderse como persona y tampoco el físico para defenderse como persona a su mismo cuerpo, llega a sufrir estas agresiones que son involuntarias. El tatuaje es una agresión también a uno mismo. Es un tipo, mira, yo estaba estudiando, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, hay el tipo de agresión física más... Vos estás estudiando psicología, ¿no? Sí, psicología social. Muy bien. Pero nos decían que, por ejemplo, el tema de las flagelaciones. La flagelación. ¿No? Eso sí es una agresión pura, ¿no es cierto? Más evidente, pero nada más que esas agresiones solamente las ve el que se las hace. Claro. Las oculta, ¿sí? Uh-huh. Y uno dice, bueno, pero el tatuaje es vistoso, es tendencia o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero eso también demuestra que en realidad es querer llamar la atención a la aprobación de nuestros pares. Sí, sí. Porque sí, por sí. Más que uno diga, no, yo me lo hago porque a mí me gusta. Pero uno no necesita un tatuaje para recordar que, no sé, te gusta una banda o que no necesitas recordarlo. ¿Me entendés? Sí, sí, tremendo. Entonces, inconscientemente estás buscando la aprobación de alguien. También, sí, sí. Entonces sí, tiene verdad. Que ver con eso. Y a su vez, lo más llamativo de todo esto es que estás maltratando tu cuerpo. Estás maltratando tu cuerpo porque, lo mismo que vos decías, o sea, estás lastimándolo o ya veo, o sea, por más que uno diga, no, a mí no me duele o cosas así. Eso te queda, es una marca. ¿Sí? Es una marca. Es lo mismo que una cicatriz. Sí. Por viste que cada vez es peor porque uno empieza con esos tatuajes chiquitos y después ves los ejemplos que yo mostraba ahí en la página. Que son gente con todo el cuerpo tatuado. Y que es algo que yo veo. No digo que veo gente así toda tatuada todos los días. Pero sí veo gente que se hace un tatuaje y empieza con, bueno, me voy a hacer otro más. Bueno, hoy me hago este. Bueno, yo me quedo con este solo nomás. Y más amplios, ¿no? En y, sí. Después, sí. Y después quieren más. Más grandes. Así con los piercings. Y las también. Expansiones en la oreja. Los expansores que son. Sí. Tremendos. No, vos sos uno chiquito. Pero es como que empezás. No puedes parar. Es como un vicio. Es un vicio. Esa es la cuestión, ¿entendés? Es que uno a veces no le presta atención. Pero claro. Después termina con cuántos tatuajes te hiciste ya. ¿Me entendés? Ajá. O sea, y así mismo dicen, no tiene sentido. Y si no tiene sentido, entonces, ¿para qué lo hacemos? Claro, tal cual. ¿Entienden? Claro. Hay que pensar, ¿no es cierto? Para, más que nada para esto de no tener que llegar a los 30 y decir, uy, ¿para qué me hice esto? ¿No? Claro, tal cual. Entonces podemos relacionar lo que es el bullying con los tatuajes y los piercings con el simple hecho de maltratar como, un cuerpo. Mi profesor decía, es como, por más que uno no lo vea así, porque bueno, pero dice, es como una mutilación, ¿sí? Nosotros con los piercings o con los expansores nos estamos mutilando el cuerpo. Así no, decía mi profesor. Tal cual. Por más que uno diga que es para tendencia... No, es una agresión y no hay otra excusa que darle porque es una agresión al cuerpo y si uno es hijo de Dios tiene que respetar su cuerpo y cuidarlo. Sí. Eso no hay excusa y no hay y vuelta del, que darle. Y el de los otros también. También de los más otros. Más que nada porque no es nuestro en sí, claro. ¿No? Como claro. Dice bien la palabra. Muy bien. Vamos a cerrar ya el programa de hoy, se nos hizo bastante corto, muy rápido, como siempre. Che, este como siempre. Muy rápido. Cada vez nos queda más chica la hora, así que vamos a ver si vamos. Vamos por más. O hablemos más rápido. Sí. Tenemos que hacer muchos trabalenguas, muchos destrabalenguas, diría la locutora. Muy bien. Tenemos un programa hermoso de gente que nos felicita. Acá Adrián Ferreiras, el último mensaje leo. Dice, no sé si la señal llegará a Japón, pero los escucho desde Colombia y me encanta el programa. Saludos desde Colombia y Yegros. ¡Ay, qué lindo! En libertad. Bueno, acá nos va, somos un programa humilde, chicos. Sí. Ya vamos a tener público internacional, gente que nos va a escribir en japonés. Bueno, por internet, ¿quién dice? Claro, sí. Así que vamos a ir creciendo con el tiempo, lo creo y lo aseguro. Muy bien, nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene. No me quiero ir. Bueno, quédate. Nosotros quédate no. Con los chicos del otro programa. Tuvimos un programa hermoso, así que le damos gracias a todos por estar acá del otro lado. Y gracias a ustedes, chicos, por acompañarme. Gracias a nuestro operador Diego, que es un genio total. Vamos, Diego, ¿no? Genio. Nos hace el aguante en todo. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Dale. Bueno. Lo dejamos con los chicos, de Palabras Más y Palabras Menos. Que lo van a leer el resto de lo que queda del día. Ay, ay, ay. Muy bien, chicos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, gente.